mar. Del blanco le anunció ya descubrí al detenido litoral. De una gaviota se oye el gran nido, la fuerte brisa silba al pasar. El velamen de un viejo barco con un gemido y un sollozar. Para las novias de los marinos de Manzanillo quiero cantar, porque en silencio siempre se muere que ven un barco lejos zarpar. A la bahía.